Se va la tarde con su encanto, ya se va. La luna viene con su rayito. Los pajarillos con bullicio vienen ya. El viento cruza suave y bonito. Se va la tarde con su encanto, ya se va. La luna viene con su rayito. Los pajarillos con bullicio vienen ya. Y el viento cruza suave y bonito. Mientras que el viento suspira y canta, y el sol se oculta y la noche llega, solo en el campo con mi morena le canto alegre mi serenata. Solo en el campo con mi morena le canto alegre mi serenata. Es agradable contemplar en mi región el paisaje lindo y hermoso. Sentí muy cerca de su pecho el corazón, el corazón de ella generoso. Es agradable contemplar en mi región este paisaje lindo y hermoso. Sentí muy cerca de su pecho el corazón de ella generoso. Sobre los llanos crece la palma, sobre mi tierra crecen maizales. Por todas partes se arrulla el alma al contemplar tan lindo paisaje. Por todas partes se arrulla el alma al contemplar tan lindo paisaje.